Pornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio. Mi voz se vio distorsionada, parece, yo me escuché así, no sé cómo me escucharon mis compañeros acá en la mesa. Ahora mejoró, pero sí. Casi sí, me asusté un poco al principio. Salí bastante diabólico. Casi lastimaste mis oídos. Buenas tardes, Nico. De todas maneras, eso mismo, nos saludamos. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes a Fer, que hoy nos está operando, dándonos una mano como siempre. Al Faca, que está acá llevándose unos mates. Y que va a estar en rato acá en la mesa con nosotros. Así es. Y también, obviamente, a las 6 en una tarde cualquiera en el periodístico de Radio Nauta. Esto es la FM 106.3. Comprometidísimo. Los invitamos a que ya se queden después del Radio Pornauta con el periodístico de Radio Nauta. Así es. Y Radio Nauta, más precisamente el estudio, que cada vez que uno viene se sorprende un poco más. Hay cosas nuevas, siempre hay mejoras, siempre hay avances. Tenemos una mesa increíble, redonda, con espacio para todos. Ya lo siento lejos, ya están más lejos. Sí, antes estábamos más pegaditos, ahora ya. Nos estamos alejando cada vez más. Hay un sillón también en la otra sala, así que increíble. Interesantísimo, sí. la propuesta de la radio que se está superando día a día. Y bueno, nosotros tenemos el gusto de formar parte de la grilla de la radio. Y, sí. Y hoy estamos acá, en este día miércoles 8 de mayo. ¿Cómo pasan los días, Pasan, y sobre todo ahora que tenemos 3 días por semana al aire en Radio Nauta. Se pasa rápido. Lunes, miércoles y viernes, de las 17 a las 18. Lo recuerdo para aquel despistado que todavía no lo tiene bien agendado. Pero bueno, nosotros estamos acá. Vamos a tener un Despelotando el Deporte hoy que va a tocar el tema de Aníbal Fernández. Y, así es. Y bueno, el nuevo cargo que tiene, que es de presidente de la Confederación de Hockey Nacional. Sí, vamos a estar... un tema que lo íbamos a estar tratando la semana pasada. Pero bueno, justo cayó miércoles primero, feriado por el Día del Trabajador. Así que, como nos parecía un tema importante, lo trasladamos para esta semana. Así que hoy va a estar en el programa todo lo que es relacionado a Aníbal Fernández con el deporte y un poco más también, que ahí sí vamos a tener a Faca, que lo estamos viendo acá como entrevistado para que poder debatir un poco, ¿no?, todo esto. Sí, sí, así es. Usamos más que nada de excusa este nuevo cargo de Aníbal Fernández en una institución deportiva y nacional para también meternos en lo que es la vida política, relacionar un poco lo que es la política y el deporte, así que va a estar interesante, así que le decimos que se queden ahí, nos va a acompañar Faca también, así que buenísimo. Bueno, antes de irnos a un tema, la banda del día hoy va a ser nada más nada menos que Papo, venimos del Flaco Spinetta, el Carpo, para pasar al Carpo. Pero bueno, antes vamos a repasar nuestras vías de comunicación para todos aquellos que se quieren comunicar con Depornauta, un puntinazo al espacio, lo pueden hacer al... Sí, le recordamos que nuestro teléfono es 451-6917, que nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com, que nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o si no, para toda esa gente del interior, sobre todo, que nos escucha, nos puede estar siguiendo por internet a través de radionautafm.wordpress.com, o si no, escribirnos o sugerirnos a nuestro Facebook Depornauta, separado como suena. A Tincho cada vez le sale más lindo. Sí. Y bueno, y eso habla también de que Depornauta va queriendo. Se va al espacio. Se va al espacio de un puntinazo. Pero se va al espacio escuchando un tema de Papo, como decíamos, sucio y desprolijo. Mañanas son iguales. Pelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Mon grand-père aimait Mireille Mathieu. C'était sa manière de croire en Dieu. On aurait juré qu'il priait devant la télé lorsque Mireille Mathieu chantait. Ma grand-mère toujours se levait tôt. Dès 6 heures, elle était au fourneau. Nuevamente de Pornauta, un puntinazo al espacio, al aire de la FM 106.3, Radio Nauta. La gran Radio Nauta. La gran Radio Nauta. Ya con el ambiente del Despelotando el Deporte, sí. Pero antes vamos a hablar un poquito de lo que es la actualidad deportiva, sobre todo de Villa San Carlos. Me parece que le dimos suerte al Celeste después de dialogar con uno de sus delanteros, con Emanuel Zarati. Así es. La Villa volvió a ganar, Atlanta perdió, así que se alejó 3 puntos más. Y bueno, está primero en este momento, el único equipo que está ascendiendo directamente a la B Nacional. Exactamente. ¿Quién le dio una manito a la Villa San Carlos? Nada más ni nada menos que el Mil Rayitas, que los Andes, el equipo de nuestro operador de hoy, Fernando Gómez. Hay fiesta en el estudio en fiesta, este momento. Hay gente que me parece que no es de los Andes, pero se prendió a la fiesta. Dejan. Vamos a tener que hacer un especial, alegría, me parece. ¿No? Sí, no, porque hay gente que se copa con los Andes. Faltan alegrías, me parece, por ahí. Y bueno, pero... Lado. La onda es ponerle el pecho, ¿no? Porque claro, eso es lo complicado, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de ser de River y Boca, la suerte nosotros hasta hace un par de años. Bueno, sí, ya no es. Ya se nos devino la suerte, pero bueno, nosotros... Es momentánea la claro, suerte. Claro, pudimos verlo campeón varias veces y no nos podemos quejar en ese sentido. No, no. Sobre vos todo nosotros, todavía, que fue vos más te reciente. Viste todo lo más lindo de pensar de que tu empecé club. A darle importancia al fútbol cuando tenía 9 años, que fue en el 98. Claro. Un torneo antes que llegue Bianchi. Para mí que fue una señal, te despertaron y te dijeron, mirá que ahora viene lo mejor. Y sí, la verdad que no me puedo quejar, así que por algo somos el más grande, creo que no hay discusión. Pero bueno, nos estamos yendo un poco de tema. Bueno, felicitaciones a los Andes, entonces acá el equipo de nuestro... Felicitaciones a los Andes y bueno, obviamente a Villa San Carlos, que también. Ojalá se le dé el ascenso. Ya le dijimos a Manuel que si llega a pasar eso, llegan a ascender de categoría, lo vamos a molestar. Lo vamos a volver a llamar. Exactamente. Para que nos cuente, bueno, obviamente las sensaciones, ¿no? de ese título. Para recordar lo que estábamos hablando, los Andes venció 3-1 a Atlanta. Y como ustedes bien decían, San Carlos ganó, le ganó 2-0 a Villa Dálmine. Así que a falta de tan solo 3 partidos, la Villa en este momento estaría ascendiendo al Nacional B. Y tiene, quedando 9 puntos en juego, 3 de diferencia sobre Atlanta. Así que es una diferencia que es para ilusionarse, ¿no? Uno no quiere decir nada porque esto es fútbol, pero bueno, sería una alegría realmente para el pueblo platense que... Y bueno, obviamente la gente de Berizo. Sí. Exactamente, sobre todo. Histórico también, como él mismo nos decía. Así ni hablar. Importante. Pero bueno, obviamente contentos nosotros, damos esa información, pero nos ponemos un poco más serios, ya para meternos de lleno en el Despelotando. Bueno. Sí, otra cosita antes de pasar al Despelotando. Dale. Una noticia que se dio a conocer hoy a la mañana. Exactamente, me fui. Que fue el fallecimiento de Juan José Muñoz. Un personaje muy que los hinchas de Gimnasia se recuerda, lo recuerdan mucho, ¿no? De forma muy linda. Así que bueno, falleció hoy a la mañana. Fue presidente de 2004 a 2007 en la institución. Así que nada, solamente recordarlo. Así que nada. Sí, bueno, no tuve la suerte de poder volver a ver al Lobo Ascendido, aunque no sé si era lo que realmente le importaba, pero bueno, así que bueno, un empresario que puso la plata. Ni hablar. Y que después se llevó más del doble de lo que puso, así que... Así que bueno, por lo tanto la gente de Gimnasia igual está de fiesta porque a pesar de haber perdido sigue en zona de ascenso y bueno, yo ya dije, ya me jugué que va a ascender, espero quedar bien con la gente del Lobo. Y sí, yo creo que es algo casi... Si bien viniendo al lado de Gimnasia, conociendo su historia... nadie lo quiere decir, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta Sarmiento, que es el cuarto, que no gana. Y que está no aparece una diferencia de 7 puntos, si no me equivoco. Sí, sí o 8, más. Creo. Sí, sí. Y bueno, así que yo creo que están los caminos ya están dados. Así es. Pero bueno, en este momento acompañamos a la familia, por lo menos, ¿no? Así es. Bueno, y continuamos con el Despelotando de hoy que... ya como lo habíamos mencionado semanas anteriores también, porque bueno, lo íbamos a hacer la semana anterior y justo nos coincidió el feriado del Día del Trabajador aquí en la radio, así que no pudimos emitirlo al Despelotando, pero vamos a hablar de Aníbal Fernández, ¿no? Y todo su entramado político, ahora relacionado también con el deporte, bueno, anteriormente también como presidente de la entidad de fútbol Quilmes, ahora como presidente de la Confederación de Hockey a nivel nación. Así que bueno, vamos a estar tocando un poco las relaciones que tiene con la política y poder dilucidar cuáles son sus objetivos o por qué llega a esta posición. Sí, lo primero creo que preguntarse, que es algo que creo que mucha gente se lo está preguntando, es ¿cuál fue el mérito o cuál es el mérito o la relación de Aníbal Fernández con el hockey, ¿no? Porque creo que nadie se imaginaba esto. La verdad que no, sobre todo teniendo en cuenta que el hockey, bueno, a pesar de que desde el 2000 en adelante Argentina ha conseguido muchísimos logros y bueno, se mantiene, creo que junto con Holanda, siendo una de las dos potencias, hablando del hockey femenino. Sí. Son hoy en día y de hace tiempo los dos mejores equipos de hockey del mundo, pero no es un deporte tan popular en el país como para tener, digamos, objetivos económicos claros, digamos, a la hora de intervenir ahí. Entonces, bueno, ese es el entramado y lo que nosotros queremos, bueno, ir averiguando con el tiempo, sería eso, ¿no? ¿Por qué se metió ahí puntualmente para ser el presidente de la Confederación de Hockey? Sí, sin tener mucho contacto con el hockey, si bien se dice que su principal relación con el deporte es a través de su hijo, que atajaba en Quilmes, si no me equivoco. Sí, que es arquero. Se dice que esa era la principal relación y que en realidad él tampoco es muy allegado al hockey, tampoco podríamos decir que lo divierte mucho. Se sabe que es más apasionado del fútbol. Pero bueno, lo tenemos aquí metido también en lo que es el hockey nacional. Sí, según lo que trascendió con esto que decía Elu, el tema de su relación con el hockey a través del hijo, lo único que se puede decir es que tiene un cierto conocimiento de las distintas canchas del hockey. No creo que sea mérito suficiente para postularse, pero bueno. Así lo dijo él, sí. Se postuló, sí, sí, y ganó, así que desde la semana pasada Aníbal Fernández es el nuevo presidente de la Confederación de Hockey. Y fue una semana movidita, ¿no?, dentro de la Confederación, ya que hubo elecciones, pero también hubo despidos. Claro. Así es. Sí, se empezó con todo su mandato y también con críticas, muchas críticas. Pero bueno, sí, justamente lo que decías, Tincho, hubieron despidos. Sí, ambos técnicos, ¿no?, de los equipos de mayores, tanto masculino como femenino. Bueno, eran Marcelo Garrafo en el caso de las mujeres y Franco Nicola en el seleccionado masculino. Bueno, claro, fueron despedidos ambos. Y bueno, volvió Retegui a ser el entrenador nuevamente, que bueno, había sido hasta hace poco tiempo también entrenador. De las Leonas, de sus épocas más gloriosas. Y me está faltando Rogero, que bueno, se va a quedar con el cargo de las Leonas, ahora va a ser el entrenador de las mujeres. Y bueno, digamos, ese cambio repentino, hacía muy poco que habían asumido ambos entrenadores y ya fueron despedidos. Sí, creo que nace otra pregunta acá, porque en el caso de Franco Nicola, por ejemplo, el que era el entrenador hasta la semana pasada, el jueves pasado le comunicaron que no iba a dejar de ser el entrenador del seleccionado masculino, solo disputó 3 torneos con el seleccionado masculino de hockey. ¿Saben cómo le fue? ¿Cómo? Ganó los 3. Claro. Entonces es raro, ¿no? Porque si se habla de cambiar un proceso porque algo se estaba haciendo mal o porque había algo para mejorar, pero en este caso lo único que se puede decir que era un buen rendimiento del seleccionado masculino y uno no ve los porqué, ¿no?, de esta decisión. Así es. Bueno, lo que dejan estas decisiones son que bueno, que Fernández ya tenía todo esto más o menos armado. Supongo que bien sabía que iba a dar el golpe, que se iba a quedar con la presidencia. Y bueno, obviamente ya con sus ideas fijas para encarar un proceso que bueno, obviamente debe tener gente que lo debe asesorar y muy bien. No creo que se largue a ser el presidente de la Confederación de Hockey y así nomás. Sí, justamente. Pero en ese sentido, uno de los que más relación ha tenido con Aníbal Fernández y ha sido el vínculo derecho adentro del hockey ha sido el Chapa Retegui, que él mismo también lo ha dicho, que bueno, le parece un hombre interesante también debido al puesto que ocupa en la política argentina, ¿no? Es senador también, Aníbal Fernández. El Chapa Retegui ha dicho varias veces que sería de mucha utilidad para lo que es la Confederación de Hockey, y creo que ha sido ese el vínculo más directo con el hockey. Claro, así es. Esto por el lado del hockey, pero no es el único plano deportivo al que ha hecho, al que ha apuntado, mejor dicho, Daniel Fernández. Claro. Sabemos que fue presidente del Club Atlético Quilmes. Siempre ha estado, a pesar de no tener un cargo directo hoy en día, sabemos que está involucrado con Meisner, que ya de hace años se están repartiendo ahí la política del club quilmenio. Cosas ya sabidas. Algunos manejes con la AFA que se han hecho que ha quedado tela para cortar. Y Faca me está haciendo una seña, vos venís después, te dejamos para después, al aire, ya te comprometo. Buenísimo. Entonces digamos que, no, que esto de meterse en estrictamente lo deportivo no es nuevo para él, obviamente con su política de siempre y con sus fines, ¿no? No sé si serán económicos o solamente para incorporar poder, pero bueno, eso es lo que nos vamos a ir entrando a lo largo del tiempo. Sí, es la idea un poco de entender los porqué de todo esto. Y tal vez van surgiendo algunas ahí alternativas, ¿no? A tantas incógnitas, y eso también es un poco el objetivo de este despelotando el deporte. Sí, quizás por el lado de Quilmes hay un poco más de relación, sobre todo teniendo en cuenta que Aníbal Fernández fue intendente de esa ciudad. Uno imagina que está más allegado a todo esto. Y bueno, sobre todo el fútbol, ¿no? Que es algo que nos apasiona prácticamente a todos. Cuando dejó la intendencia de Quilmes, cabe destacar, se fue en el baúl de un auto. Eso no. Sí. Lo vamos a estar tocando, claro, un poquito también en el próximo bloque. Que no es un dato menor. Bueno, obviamente por el lugar en el que estamos ocupando, aquí desde Olga Vázquez, con Aníbal Fernández, que fue uno de los autores intelectuales de la masacre de Avellaneda. Así que bueno, como decíamos, vamos a estar dialogando ahora un ratito con el Faca. Así es. Que bueno, militante del Frente, y nos va a estar contando obviamente sus sensaciones y todo lo que ha dejado por parte del lado más intelectual de la masacre. Aníbal Fernández es uno de ellos, ni hablar. Así que bueno, vamos a estar hablando con él ahora. ¿Quería decir algo más, Tincho? Sí, como para terminar un poquito con el tema del hockey, hablábamos del despido a Franco Nicola luego de haber jugado 3 torneos y haber ganado los 3, que no se entiende. Por el lado del hockey femenino, también habla un poco de las desprolijidades, ¿no? Ya en su primera semana como presidente de la Confederación de Hockey, ya que la misma noche que se le avisó a Franco Nicola que iba a dejar de ser el técnico, se le avisó a través de un llamado telefónico a un asistente de Garrafo, que hasta ese momento era el entrenador de las Leonas, que iba a dejar de ser el técnico. ¿No? De la selección. Sí, ni siquiera se lo llamó a una reunión y se lo dijo personalmente. Se le avisó a través de un asistente. En buenos términos se puede decir bastante desprolijo. Exactamente, sobre todo para tener solo una semana a cargo. Fue una semana muy movida. Y nada, también remarcar que a ambos entrenadores despedidos después se les ofreció algo que suena un poco ilógico, ¿no? Después de despedirlos sin dar mucha explicación, formar parte de una mesa grande del hockey, por así decirlo, que sería una mesa de gente relacionada al hockey y con mucha experiencia, que estaría ayudando a las distintas actividades, obviamente relacionadas al hockey. Al proceso total, digamos, de las selecciones nacionales de hockey. Exactamente, a lo que ambos obviamente respondieron que no. Claro. Parecía un chiste, ¿no? Que te echen sin dar una explicación, pero que después te inviten a formar parte de algo donde te acaban de decir que no, que, o sea, que no sos más parte. Así que nada, remarcar eso. Y bueno, justamente Aníbal Fernández, como para cerrar este bloque, también vino con algunas ideas, algo de que quería hacer, porque bueno, de todas maneras, si bien no se entiende muy bien cómo es que se desprende para poder meterse en el hockey, sí tiene algunas ideas. Yo creo que también ha sido, consultó a gente ligada al hockey para poder proponer. Por ejemplo, él lo que dice es que quiere hacer más federal el hockey, quiere federalizarlo. Para eso quiere construir más canchas, quiere hacer un trabajo un poco parecido a lo que hace en AFA. O sea, quiere tener un predio especial con unas canchas a nivel internacional. Para para poder entrenar. Bueno, esas eran un poco las propuestas, y también propone meter al Estado, ¿no? Fuertemente al Estado. Sabemos que él tiene relación justamente en este momento en el gobierno, entonces quiere meter al Estado para conseguir sponsor y mover más dinero también con el hockey aquí en Argentina. Esas son un poco las propuestas. Sí, decir que desde ya de su desempeño, lo que es el hockey, se va a poder recién analizar más adelante. Nadie dice que va a hacer las cosas mal. Es más, el proyecto en lo que es la letra, digamos, es bueno, digamos. Hay que ver obviamente cómo se lleva a cabo. Claro, y cómo se aplica y por qué y cómo también, ¿no? Porque, claro, exactamente. Nuestras dudas iban más que nada en el por qué fue él, digamos. ¿Qué relación realmente tiene con el hockey? No, no vaya a ser cosa, claro, no vaya a ser cosa que en un par de programas del Gordo La Nata estemos hablando de una nueva ruta de lavado de dinero, ¿no? Por parte de Aníbal Fernández. Así con que, pruebas muy claras, ¿no? Como siempre. Con el puntapié de Pornauta. Y no sé, por ahora no hay pruebas. Por ahora que no. Creo que no tendríamos que hablar de eso. Pero en el bloque que viene vamos a estar develando varias cosas sobre la vida política de Aníbal Fernández. Y que creo que ahí sí nos van a dejar un poco más confundidos aún, o tal vez más acertados. Así que esperemos a ese ratito. Para eso lo vamos a tener acá al FACA en el piso, nuestro invitado, que obviamente, como dijimos, se va a quedar en el periodístico que él lleva a cabo todos los días, en una tarde cualquiera. Pero bueno, antes le vamos a robar un segundito más nosotros. Bueno, acá le mando un saludo al señor Aníbal Fernández, Juli Razo, que bueno, le mandamos un saludo desde la mesa a Juli, que dice: bigote asesino, que shocking y shocking, y se merece la cárcel. Bueno, me parece que es parte del pensamiento de varios de los que estamos acá. Me incluyo, pero... Sí, que en el próximo bloque capaz el que no sabe mucho se va a enterar por qué, ¿no? Así de es, estas palabras. Pero bueno, está bueno que quien le quiere dejar un saludo al señor Aníbal, que lo puede hacer por nuestro Facebook. Y bueno, además tenemos muchas vías de comunicación que las va a repasar Tincho como siempre. Exactamente, nuestro teléfono es 451-6917. Nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nuestra página es radionautafm.wordpress.com, para el que nos quiera escuchar por internet. Si no, recordarle que el FM dial 106.3 nos pueden escuchar a través de la radio. O si no, escribirnos, como hizo el Juli recién, a nuestro Facebook de Pornautas, separado como suena. Claro, tanto para saludar a Aníbal como para saludarnos a nosotros, o también para lo que quieran. Salúdanos, por favor. El Facebook es de Pornautas, separado como suena. Y bueno, bien, nosotros dijimos que la banda del día era Papo Blues. Papo. Papo ha integrado muchísimas bandas. De hecho, tenemos un bonus track para el último tema, para despedirnos y dejarlo con una tarde cualquiera, que bueno, es la sorpresa. Pero mientras tanto, nos vamos escuchando el Pájaro Metálico. Nadie te va a ayudar. Por eso es que ahora no voy a terminar. Un pájaro sonríe en la oscuridad. Que yo estuve pensando cómo determinar. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45... de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Búscanos en Facebook. Depornauta. Radionauta 106.3. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Ahí teníamos a Aníbal Fernández, un poco inocentemente haciéndose cargo de ser parte de los que enviaron a reprimir al puente. Y bueno, y para eso tenemos acá al Faca Pérez. ¿Cómo anda, Depornauta? Buenas tardes. ¿Qué tal, Faca? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Faca. Una de las voces de la radio, si no es la voz. Somos una voz colectiva, así que eso es una de las tantas voces colectivas que tiene Radionauta FM. Pero la tuya, por ser una de las, por el momento, de las más imponentes, se está haciendo escuchar. Pero bueno, viniste acá por otra cosa. Exactamente, bueno, como ustedes mencionaban ahí, este nuevo cargo que ocupa ahora Aníbal Fernando, que va a ocupar, que también pensábamos afuera, decíamos, bueno, ¿cuánta cantidad de cargos que tiene? ¿En qué momento trabaja de cada cosa? Porque la cantidad de cargos que tiene, ¿cuántas horas le dedica a la cantidad de funciones que debe cumplir? Me contaba recién también Matías, el otro conductor de Una Tarde Cualquiera, que hablábamos y decía, bueno, ¿cuánta cargo ocupa este tipo? ¿En qué momento labura de cada cosa? Él tiene 24 horas diarias como todos nosotros. Claro, supuestamente tiene que tener 24 horas como todos nosotros. Claro. Claro, serían presidente Quilmes, ahora de la Confederación, senador. ¿En sí, qué? Es verdad, no había pensado. Son cargos bastante importantes que demandarían como una predisposición personal bastante fuerte de demanda horaria. Y bueno, ¿cómo repartís el tiempo para poder trabajar de todo eso? Sí, se las viene arreglando bastante bien. Pero bueno, los amigos del poder todo lo pueden. Aníbal Fernández, para contextualizarlo un poco, ha sido mano derecha de Duhalde durante casi todas las gestiones de los gobiernos de Duhalde, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. De hecho, se lo reconoce como amigo íntimo de Duhalde, hoy que se encuentra en esa vereda opuesta, donde hace a bandera en el de este gobierno nacional y popular. Bueno, fue amigo de Duhalde y mano derecha de Duhalde durante muchísimo tiempo. Y en políticas, en los 90, Aníbal Fernández era uno de los que defendía las transformaciones neoliberales del menemismo. Eso está ahí archivo, todo no es que lo decimos nosotros como militantes, sino que está comprobado toda esa parte del Aníbal Fernández, el defensor del proyecto neoliberal del menemismo, del cual hoy se distancia y se plantea de la vereda de enfrente, cuando todos sabemos que en política las cuestiones vinculares tienen que ver. Y bueno, ser amigo de Duhalde, eso no le quita la responsabilidad que tuvo en los 90 Aníbal Fernández, por más que hoy se haga el progre. Porque hoy está la de que escucha a Los Redondos y quiere legalizar la marihuana y la gente consume eso, y Aníbal Fernández dice el progre. Bueno, no, Aníbal Fernández tiene la mano derecha bien, pero bien dura, y se ha encargado de demostrarlo. El audio que escuchábamos recientemente, el como arrancó el bloque, es una manifestación de Aníbal Fernández donde justifica la matanza de Avellaneda, la masacre de Avellaneda del 26 de junio del 2002, donde mueren Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Él ocupaba un cargo en la Secretaría de Gobierno de Eduardo Duhalde. en ese cargo, él amerita estar afuera del país, por ende no tiene responsabilidad en el hecho. Bueno, cuando queda claro en lo que las declaraciones de recién, donde él genera este clima donde para la mano dura de policial, porque los piqueteros estaban armados, porque los piqueteros hablaban de lucha armada, porque los piqueteros iban a tomar el poder por las armas, una sarta de confabulaciones para justificar la matanza del aparato estatal, porque en este caso actúa la policía, pero por orden del poder político. La policía no actúa sola, sino que hay un poder político que lo ampara. Eso es un poco el papel que cumple Aníbal Fernández el 26 de junio, y posterior a eso hay declaraciones que chocaron fuertísimo. Estos fueron, creo que el año pasado o el anterior, donde Aníbal sale una nota en Página 12, donde Aníbal Fernández alude a conocer a Darío Santillán, que en su momento, cuando Darío conformaba una de las cooperativas de trabajo en Lanús y tenían más de una demanda acerca del gobierno, se acercaban al Ministerio de Trabajo, donde Aníbal Fernández tenía relación, y aparentemente él lo conocía y hasta le había dado plata de su bolsillo. Una cosa atroz, que en su momento el Frente de Darío Santillán salió a desmentir y a decir: Darío Santillán no recibió plata del bolsillo jamás de Aníbal Fernández, y lo cruzó dos veces en dos reuniones que tuvo, pero no tenía un trato personal con Aníbal Fernández, ni mucho menos. O sea que completamente alejado de eso. Sí, totalmente lo contrario, se puede decir, a lo que era en ese momento Aníbal Fernández. Totalmente lo contrario. Y un poco el prontuario de Aníbal Fernández le data en la década del 90, cuando era secretario de gobierno de Duhalde de la provincia de Buenos Aires, cuando Duhalde era gobernador. Dice, esto es una nota que saqué de internet, dice: eran los tiempos de meter bala a los delincuentes, y Aníbal mostraba su capacidad para seguir ascendiendo. Fue en ese periodo cuando Fernández se enfrentó a una movilización piquetera de los desocupados del movimiento Teresa Rodríguez, entre ellos el dirigente Roberto Martino. Aníbal los atendió, les prometió el oro y el moro, los delegados salieron contentos, y en la esquina los esperaba una camioneta de la policía, palos, detención y causas para todos. Eso fue un poco la política que llevaba adelante Aníbal Fernández en los 90, amparado por el poder estatal y el poder político. Bueno, ya como para darle comienzo a este recorrido abundante de cargos, como decíamos, y bueno, obviamente de este tipo de hechos que, bueno, ya datan de los años 90, de esta represión a los grupos que se iban a manifestar, pero esto obviamente continúa. Aníbal es intendente de Quilmes, fue intendente de Quilmes. En esa gestión estuvo prófugo de la justicia por un contrato del municipio con Aguas Argentinas. Esto que lo comentaban recién ustedes anterior, escapó en el baúl de un auto. La policía allana el local de la Liga Federal donde funcionaba y secuestran medio kilo de cocaína, una balanza y elementos para el fraccionamiento. Esto jamás fue aclarado y quedó en el aire. Se habla en los 90 que fue la mayor entrada de cocaína en este país, se dio durante la década de los 90 bajo Duhalde y su gobierno provincial. Bueno, Aníbal Fernández era uno de los íntimos de Duhalde, y esta causa sí lo especifica, o sea, medio kilo de cocaína en la oficina de Aníbal Fernández, y jamás se tocó el tema. Y hoy lo tenemos a Aníbal Fernández como un progresista y como un no sé cuántas banderas que levanta. Otra cosa que tiene que ver mucho fue la del año pasado en la Facultad de Periodismo, esta facultad Nac and Pop también que tenemos acá en el país, básicamente diríamos. Aníbal Fernández lo llevan a cerrar un congreso de juventud, porque ahora la movida es como que el kirchnerismo rescata que la juventud existe a partir del 2003 para adelante, que ellos le dieron cabida a la juventud. Bueno, Darío Santillán venía de mucho tiempo atrás, Maximiliano Costecchi lo mismo, y mucha gente más venía trabajando de mucho tiempo atrás y eran jóvenes. Aníbal Fernández lo llevan a ese congreso en la facultad, pero no hacen bandera. La facultad no pone en todos lados que va a cerrar a Aníbal Fernández. Bueno, fue la frutillita del postre. Exacto, que lo tuvieron que hacer entrar como rata por la puerta de atrás, porque sabían que exponerlo públicamente en esa facultad, que hay tanta política, también hay gente que no nos bancamos a Aníbal Fernández suelto. Nosotros consideramos que Aníbal Fernández es cómplice y por eso merece juicio y castigo como los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. De todas maneras, eso también deja en claro el porqué, ¿no? De esta persona que ocupa varios cargos públicos en este país, entrar a una facultad pública de la Universidad Nacional de La Plata por la puerta de atrás. Algo habla, algo dice. Sí, una cosa que recién marcaba el FACA, esto de cuando se tuvo que terminar escapando por el baúl con las controversias que tuvo con Agua Argentina. Recordá que en el 92, que fue el año que asume como intendente de la localidad de Quilmes, se tuvo que defender de las imputaciones que se le formulaban por su decisión de alquiler del ex sanatorio Alvear, donde allí funcionaban tribunales civiles y comerciales. Sí. Creo que hablaban de como una cifra que se manejaba $22,000 mensuales. Exactamente, una locura, sobre todo más para ese momento todavía, ¿no? Total, pero bueno, en ese momento eran como que manejaban a gusto y placer todas las decisiones políticas, porque él era uno de los defensores aférreos del neoliberalismo, era como embanderado en las banderas del menemismo en su momento, después del dualdismo y hoy del kirchnerismo. Entonces estamos hablando de un tipo que se mimetiza completamente a todos lados y tiene discurso para hablar por todos lados. Hoy va cambiando de discurso con el correr de los años. Exactamente. De allá hasta acá y de acá hasta allá, y según a donde convenga tirar la bola. Exactamente, por eso, bueno, muchas veces es complicado con los mismos juventud, que hoy tiene una afinidad por el kirchnerismo, todo, decirle quién es Aníbal Fernández y dónde consideramos nosotros que tiene que estar Aníbal Fernández. Nosotros, Aníbal Fernández para nosotros es un asesino, es un cómplice de la masacre de Avellaneda, él es partícipe directo de esa masacre. Sí, es justamente, estaba pensando, escuchando atentamente lo que decían, me parece impresionante. Me parece que es un camaleón con bigotes, de mano dura y encima aliado a la impunidad, porque justamente hablando todos estos antecedentes que tiene de su vida política y todos los que tiene también ahora, creo que la impunidad fue el mejor aliado que tuvo. Exactamente, sí, para hablar un poquito de lo del puente de Porredón, recordar que Carlos Soria en ese momento ocupaba la jefatura de la CIDE y supuestamente, por lo que transcurrió, en su oficina se planificó esta matanza, ¿no? Donde Aníbal Fernández era uno de los autores intelectuales de esta represión. Exacto. Que terminó con la muerte de Darío y Maxi. Exacto, porque queda en el aire como que él, en la ausencia de no estar en el país, él se desprende por completo de las responsabilidades políticas que le competen. Y estamos todos locos, digamos, vos estás ocupando el cargo. Ah, y a esto mismo, bueno, cuando sucede lo de las inundaciones pasadas con Macri fuera del país, es Aníbal Fernández uno de los principales instigadores de que Macri estaba fuera del país cuando sucedió, exigiendo la responsabilidad. Y decís, mirá cómo pasa el tiempo y cómo la vara se da vuelta, ¿no? Y bueno, cuando fue la masacre de Avellaneda vos te desprendiste porque estabas fuera del país. Hasta la tomó como un argumento positivo, ¿no? Diciendo, exacto, yo no tengo responsabilidad, yo no estaba. Exacto, y hoy se encuentra, y esto no es defender a Macri ni mucho menos, no, que quede claro. No, pero digo, cómo se da vuelta la torta y depende si usa los artilugios. Sí, porque el mismo argumento pasa a ser positivo o negativo, ¿no? Exactamente. Macri tampoco se ha salvado acá en este Deportnauta, así que quede tranquilo que el oyente que nos ha escuchado sabe más. Sabe lo que está pasando. Que le hemos dado un par de veces a Mauricio. También un saludo para él. Ese es Aníbal Fernández, y un poco que quede claro el rol que tuvo y el rol que tiene. Digamos, hoy Aníbal Fernández sigue siendo uno de los voceros principales, o la cuestión esta tuitera, la cuestión virtual del kirchnerismo. Aníbal Fernández es uno de los abanderados de toda esa jugada. Este tipo es un asesino, es un tipo neoliberal, pero de pura cepa, digamos, de los peores tiempos de democracia argentina, o sea, del Estado más corrupto. Con impunidad, el Estado de hoy sigue siendo corrupto, pero con la impunidad con la que se manejaban, de levantar gente en la esquina, cagarlos bien a palo, hacer lo que se les cante, Aníbal Fernández formaba parte de eso. Él es un caudillo de Quilmes, pero caudillo en el término malo de la palabra caudillo. Caudillo de que te hago un favor porque me debes 10, si no, no te hago ningún favor. Y así fue amasijando su núcleo de poder, que hoy lo coloca como una de las figuras más visibles del gobierno kirchnerista. Tal cual, uno de sus exponentes. Bueno, mediático, ¿quería decir algo, Elu? ¿Estás lejos del micrófono? Sí, no, justamente quería decir que también se lo ve mucho por la tele, también se lo escucha por la radio, es un tipo muy mediático, que también eso hace en cada proceso. Creo que eso ya forma parte de su personalidad, porque en cada proceso hace eso, levanta bandera por lo que supuestamente cree, ¿no?, que son sus convicciones de ese día. Claro, que van cambiando con el tiempo y tal vez con las conveniencias, pero él lo hace público y muy mediático. Sí, después de todo esto de que pasó con la masacre en el puente, el día siguiente todos recordaremos el titular del diario Clarín, en el cual creo que también Aníbal Fernández, tanto obviamente como Duhalde, tiene mucha responsabilidad. Claro, el titular era la crisis causó dos nuevas muertes, sí, porque fue muy clara el mensaje que se mandó. Sobre todo teniendo en cuenta el enfrentamiento mediático de ambos grupos hegemónicos. Exacto. Que tenemos hoy. Bueno, obviamente hoy posicionándose en contra del grupo Clarín. Aníbal Fernández es uno de los principales, ideadores también de armar el cerco mediático para que iba a haber una lucha armada, que en ese día iba a haber enfrentamiento y que el actuar de la policía iba a ser represivo. Eso lo convierte a Aníbal Fernández uno de los principales instigadores de instalar eso en los distintos medios, que a los medios masivos de comunicación no llegaban los movimientos piqueteros, llegaban los agentes de gobierno. Bueno, esos agentes de gobierno se encargan de instalar en cada medio que van se va a pudrir la cosa, que los piqueteros están hablando de lucha armada, que está todo dado más o menos para apaciguar las aguas, porque se va a venir disparo todo, y es el primer enfrentamiento que termina siendo que se habían matado entre ellos los piqueteros. Claro, esa bueno, es la primera versión que corre, que por suerte, ahí la función de los medios comunitarios, como hoy es Radio Nauta, en su momento fue Indymedia y una cadena más de medios, son los primeros en decir, che, acá no hubo ningún enfrentamiento y acá no hubo lucha armada. También, acá la policía reprimió con balas de plomo y mató a dos militantes y hirió como cerca de 25, 26. Claro, para dejar en claro lo armado y preparado que estaba todo esto, También destacar que, bueno, por testigos clave que hubo ese día ahí en el puente y en sus acercamientos, la policía yendo a romper negocios para justificar supuestamente la violencia de los piqueteros. Tal cual. Sí, recuerdo, perdón, viendo después documentales que los medios se enfocaban o pasaron más de media hora mostrando un colectivo incendiado, sí, como queriendo demostrar que sí, que los piqueteros eran los que se habían enfrentado o los hacer disturbio, cuando fue muy claro sobre todo cómo se manejó el operativo, que la policía terminó rodeando exactamente a los piqueteros y donde esperaron la primera discusión para salir a pegar. En el documental claramente se ve que no hay enfrentamiento. Lo que ellos buscan es una señora que le saca un gorro a un policía. Que ahí Darío Maxi sale a defender. Y es como que eso avala toda la cacería que se desata, que continúa, porque no es que eso en el puente. Darío lo terminan matando en la estación Avellaneda. O sea que eso del puente a estación Avellaneda son varias cuadras que hay para llegar, y ahí termina siendo el asesinato de Darío por quedarle darle la mano a Maxi. Para no dejarlo solo. Exacto, y recordamos que relacionado con el título que hablábamos, que ya desde los medios se contaba con toda la secuencia de fotos, que Pepe Mateo había sido exactamente el fotógrafo. Lo paradójico, ¿no? Un fotógrafo de Clarín, que tenía teniendo el material para poder llevar adelante la investigación posterior, que demuestra que Franchotti y Acosta son los que terminan disparando. Exacto, que ahora pasó nuevamente con la represión en el Borda, fue el mismo que ligó y desde Clarín obviamente se desvincularon, como sí, que ni siquiera defender a sus trabajadores, ¿no? Pero remarcar eso, que se sabía que estaba la secuencia de fotos, estaba muy claro lo que había pasado, hasta esa foto del policía sonriendo, ¿no? Al lado del cuerpo de... Sí, que da, te hace sí, poner la piel de gallina, la verdad que te es repugnante. Y un poco más también. Sí. Ha sido un poco Aníbal Fernández. Desde el Frente de Santillán Corriente Nacional seguimos pidiendo por juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Aníbal Fernández, uno de los... De la mesa chica de esa masacre de Avellaneda. Bueno, a casi 11 años ya de la masacre, bueno, este 26 de junio se van a cumplir esos 11 años. Bueno, desde acá seguimos exigiendo justicia. No alcanza con lo que pasó. Bueno, un claro ejemplo es el del señor Aníbal, que hoy hemos estado hablando un poco de él. Que bueno, que todavía está impune y me parece que no debe ser así. Una cosita más, la última que me llama poderosamente la atención, que los seleccionados juveniles de fútbol los maneja el hijo de Grondona, que tocó una pelota en su vida. Y ahora los seleccionados nacionales de hockey lo maneja Aníbal Fernández, que cuántos palos de hockey puede agarrar en su vida. A esa es un poco la política de deporte también que tiene este país. Así es, y nadie dice nada. Sí, todo. Yo recorrí, para ir terminando, recordar otro hecho lamentable, ¿no? Que sucedió el año pasado, cuando se cumplían 10 años, que de diferentes agrupaciones oficiales, entre ellas La Cámpora y Colina, para nombrar algunas, se convocó un acto en el microcentro de Racing bajo la consigna "Viven en cada conquista del proyecto nacional, unidos y organizados". En ese afiche se veía las imágenes de Néstor Kirchner, de Darío, de Maxi. Tal cual. Algo que da también mucha bronca, ¿no? Como se usa todo, sobre todo el dolor de la gente y lo que pasó, como se usa, como más cuando cambiando tu gobierno lado, ¿no? Es cómplice, tu gobierno es cómplice de lo que pasó. Néstor Kirchner le garantiza a la familia de Darío y Maxi investigar el caso, llevar a los responsables políticos. Bueno, jamás nada, silencio todo, nunca más hubo respuesta. Y hoy Aníbal Fernández es uno de los máximos voceros, por decirlo de alguna forma, del gobierno nacional. Así es, bueno, espero que haya quedado algo de todo esto. Bueno, lo interesante también es remarcar el rol que ha jugado en la masacre, bueno, por el lugar en el que estamos ocupando, sobre todo. Pero bueno, en tantos otros casos y cosas ocultas que debe tener bueno, este tipo, que hoy está, como decíamos, que es uno de los máximos exponentes del gobierno nacional. Y que está en libertad. Está en libertad, y más que en libertad, ¿no? Como decía Elu, mediáticamente posicionado. Pero bueno, esperemos que esto algún día de verdad sea justicia, pero justicia de verdad y total y para todos los implicados en el caso. Exactamente, le agradecemos mucho al FACA, que ya se fue a preparar su próximo programa del periodístico. Le agradecemos por el tiempo que le robamos, que fue bastante, pero bueno, personalmente me encantó que haya estado seguramente le haya simplificado la situación a mucha gente que por ahí no conocía del todo lo que había sucedido ahí en el puente. Así que bueno, le agradecemos al FACA. Así es, muchísimas gracias FACA, muy interesante el despelotando de hoy. Y ahora en el último bloquecito vamos a hacer el pase con nuestros compañeros del periodístico. Así es. Así que, ¿qué nos vamos escuchando? Nos vamos ahora, escuchando Nico, de Papo, El Gato de la Calle Negra. buscas corriendo en la azotea. Diez pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, no te comprendo. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Lloras porque te tiran zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no te das problemas por tu vida. Si te cruzas por delante, mala suerte da. En las luces, otra vez de Pornauta, un puntinazo al espacio en el aire de Renauta 106.3, ya casi despidiéndonos, con la presencia de Mati, obviamente quien lleva adelante el periodístico de la radio, una tarde cualquiera. No el solo, obviamente, pero bueno, es uno de los tantos. Buenas tardes, igual está bueno decir que Mati lleva adelante el periodístico porque somos como 3-4 Matías, así que claro, abarca un gran porcentaje del programa. Quedó bien entonces. Así que los Mati y los demás manejan el periodístico, ahí quedaría mejor. Los Mati y los y las demás, exacto, manejamos y construimos entre todos el periodístico de lunes a viernes de 18 a 19. Ayer le mandamos saludos a Edelab porque tuvimos algunos inconvenientes con la energía eléctrica. Pero bueno. Qué raro en esta ciudad eso. Sí, nos resultó raro, principalmente por el semáforo de la esquina que no andaba. Pero, pero bueno, en este caso, en el día de hoy tenemos... No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar los no y los sí del principio. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, en este caso hay varios, hay numerosos para el principio, así que la primera parte de Una Tarde Cualquiera se va a extender un poquito más. También tenemos la columna de géneros, como todos los miércoles, con Aldana y con... Iba a decir Amanda, pero no. Aldana y Paula, como todos los miércoles. Y estamos, vamos a estar, recién estuvieron charlando también con Faca sobre Aníbal Fernández, el hockey, Quilmes y toda esa, el, todo el embrollo y la masacre en Avellaneda. Vamos a ver cómo desandamos de a poquito, si no se corta la luz, Una Tarde Cualquiera. Así es. Perfecto. Yo, por lo tanto, termino, ya de acá me voy a escucharlos, ya sintonizo 106.3 y obviamente ustedes también, los que nos están escuchando a nosotros, si se quedaron una hora escuchándonos a nosotros, obviamente tienen que escuchar Una Tarde Cualquiera. Ya Mati te adelantó lo que van a estar tratando ahí y bueno, y ya no queda nada. Sí, no, nos estuvo acompañando Faca hoy, le queremos agradecer también, y también va a estar en el periodístico. Bueno, y más que nada recordarle que nos vemos el viernes, en realidad nos oímos, ustedes nos oyen a nosotros, el viernes desde las 16 por la misma radio. 17, sí. 17, perdón. Mandarle acá un gran saludo al Fer, que nos estuvo acompañando hoy como operador. El hincha de los Andes. Que festejó el triunfo de los Andes sobre Atlanta. Sí, lo festejó alocadamente. Fue el momento de fiesta del programa, así que nada, agradecerle. Acá está Majo también, llegó un poquito tarde acompañando acá en la producción. Así que nada, despedirnos y que nos volvemos a ver el viernes, pero ¿con qué nos vamos, Nico? Nos vamos con el bonus track que había dicho yo, también una banda que supo integrar Papo, Los Gatos, bueno, en su último disco, el primer tema de ese disco que se llama Rock de la Mujer Perdida, y nos vamos con ese. Hasta luego. Adiós. Vas a entender que hoy, hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar gente necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer.